Hola. Bueno, estamos buscando a Camila o Ernesto, que es el nieto de Mirta Baravalle. Y bueno, hoy estamos también buscando y también recordando a Carmen Gualdero, que fue hace 50 años desaparecida. El 7 de junio del 76 estaba embarazada de 8 meses y medio y fue secuestrada y luego desaparecida. Su familia nunca supo dónde estuvo, dónde está y qué pasó con su hijo, que lo estamos buscando también. El hijo debe tener 50 años, debe haber nacido, él tenía fecha para el 25 de junio del 76, así que debe estar por cumplir los 50 años, y bueno, lo estamos buscando. Quería decir que para nosotros nunca va a haber justicia, nunca va a haber justicia, porque una persona que la secuestran embarazada de 8 meses y medio y secuestran al hijo, nunca va a haber justicia para nosotros. No. Nosotros queremos que quisiéramos reencontrarnos con... Hay una tía que la está buscando a su sobrino, como también está buscando Sergio y Gerardo, están buscando a su sobrino también, a su sobrina de Mirta Baravalle. Y bueno, eso, estamos buscándolos, vamos a seguir buscándolos y para nosotros nunca va a haber justicia. Esto es algo terrible que pasó, cuando hay un genocidio no hay justicia después. Gracias.